Ustedes, dijo el hermano Elohim, no son parejos, sus energías, pensamientos fluctúan, suben y bajan, eso quiere decir que las emociones no son estables. Dentro de ustedes existen las energía pensamientos, estas energías pueden ser muy elevadas, medianas o extremadamente bajas, densas y degradadas. Esta es la razón por la cual el alma no se alberga en un determinado grado del electromagnetismo, no lo podría hacer, debido a que los nímeos energía que forman el alma tienen diferentes niveles frecuenciales. Cuando ustedes van transmutando positivamente sus nímeos energía y van transformando sus emociones negativas enfermas, en positivas sanas, el alma va eliminando los grados bajos y se coloca en los grados altos del electromagnetismo, hasta llegar totalmente al más alto que ya no lo podemos llamar electromagnetismo sino magnetismo, este grado es donde habitan los espíritus y no las almas. Cuando se realiza la concepción del bebé espíritu, estos nímeos energía elevados se colocarán en el grado más alto del magnetismo. Cada encarnación del alma y del bebé espíritu, este último se nutrirá y crecerá de acuerdo a la alimentación que el alma le proveerá, así el cuerpo espiritual va creciendo y formándose, de tal manera que el porcentaje del alma irá disminuyendo y el porcentaje del espíritu irá creciendo, consecuentemente el alma va elevando, queremos decir que va dejando atrás los grados bajos del electromagnetismo. Hasta que un día el espíritu se encuentre totalmente formado, es aquí que nace a otra realidad y deja la célula tierra para embarcarse a su viaje cósmico y eterno. El alma, o mejor dicho los nímeos energía, van grabándose positivamente de vida en vida. A través del trabajo interior y consciente, el alma llega hasta el quinto grado en la realidad exterior. Cuando entra al sexto grado, concibe a su bebé espíritu, significa que cuando desencarne se colocará en el sexto grado del electromagnetismo. El sexto grado pertenece a la ciudad interna de los Atlantis interanos, los cuales le darán albergue en sus cerebros, para que poco a poco el alma y el bebé espíritu se comiencen a adaptar a su nueva realidad de existencia. Cuando el alma llega a concebir su bebé espíritu, es porque su porcentaje de nímeos energía superó el 50% de su capacidad de elevación, esto le permite al alma poder continuar su trabajo interno, pero ya no necesitará regresar y encarnar en el exterior, lo hará en la ciudad interna, donde continuará su existencia aprendiendo el conocimiento, entendimiento y amor universal. El bebé espíritu se albergará en la ciudad interna de los Atlantis interanos hasta terminar el sexto mes de gestación. Al entrar al séptimo mes de gestación, ya no pertenecerá al electromagnetismo, sino al magnetismo, pasará a la ciudad interna de Lemur, donde terminará el séptimo, octavo y noveno mes del embarazo espiritual. Es aquí donde nacerá como un ser de luz y siendo así, se enrumbará a la ciudad interna de Venus. Es ahí que será acogido por los seres que allí habitan, será enseñado y preparado, para continuar su camino de regreso.